señora Soledad Lozano insiste en que no ha perdido judicialmente el caso de la representación del Colegio de Profesores. Es cierto, dice, que la cuarta sala civil ha desestimado el pedido de acción de amparo de la profesora Soledad Lozano, pero este fallo está sujeto a apelación. Bueno, todos los fallos están sujetos a apelación. Lo que decimos, en todo caso, es que mientras la apelación no se resuelva, el presidente del Colegio de Profesores es el señor Gallardo. Insistimos en ello y no hay cómo se pueda refutar una afirmación de esa naturaleza. El señor García, presidente constitucional de la República, ha dicho que hay que ser tonto para afirmar que no tienen calidad los coches chinos, ¿no? Bueno, hay que ser tonto para decir lo que ha dicho el doctor García, porque nadie ha hablado de la calidad, sino ha hablado de la pertinencia de la compra. ¿Por qué? Porque no puede hacerse una subasta con un solo postor, señor presidente. Porque no puede hacerse una subasta inversa cuando hay un solo postor, señor presidente. Porque eso huele mal, señor presidente, huele a corrupción, apesta, eso apesta, señor presidente. Y solo los tontos no se darían cuenta de que una subasta con un solo postor no es una subasta, sino que simplemente es una adjudicación directa. Además, habría que ser tonto para no darse cuenta que las camionetas de doble cabina Juan Jai cuestan 22.151, cuando en el Callao, por ejemplo, se han adquirido camionetas Nissan igualitas, pero mejores, porque son Nissan, a 18.050, o sea, 22.000 las chinas, 18.000 la japonesa Nissan, y las otras, que son 4x2, no 4x4, las Juan Jai, cuestan 18.659, y la japonesa cuesta 18.050, o sea, $600 menos. Y entonces hay que ser tonto para no recordar esas cosas, señor presidente, y con todo respeto. El Ministerio Público va a denunciar a los choferes responsables de los accidentes y la fiscal de la Nación admite que los patrones, los dueños de las empresas negligentes podrían ser terceros civilmente responsables. Ojalá que eso ocurra. La Federación Médica Peruana anuncia ya oficialmente la decisión de implementar un paro de 72 horas los días 15, 16 y 17 de agosto. El mismo paro que, después de una Asamblea Nacional de Delegados, evaluará la necesidad de implementar una huelga general indefinida si no encontramos la solución a nuestras justas demandas. La Federación Médica Peruana dice que han sido mecidos, como no, por el Ministerio de Salud y por la PCM, que les prometió una serie de cosas no cumplidas. En el estudio que se ha hecho sobre sexualidad precoz, bueno, el promedio de iniciación sexual, ya saben ustedes, que es de 13 años, pero lo pavoroso es que el estudio revela que los adolescentes y jóvenes no conocen nada de los síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual, aunque sí han hablado, sí han escuchado hablar de ellas. Sí han escuchado hablar de ellas, pero no tienen ninguna idea de qué síntomas tienen, lo cual, eso sí, es peligrosísimo. La ignorancia llega a punto tal que hay mujeres, muchísimas mujeres, que creen que el condón produce irritación, disminución del placer, inflamaciones vaginales e incluso dolor. Bueno, la ministra Borra pide sancionar a empresarios de transporte que tengan unidades en mal estado. No hay noticia más tonta que esta. Y claro, ¿cómo no lo van a sancionar? ¿Cómo estaremos en nuestro querido país que la ministra pide sancionar a empresarios de transporte que tengan unidades en mal estado? Pero eso es una obviedad, eso es de perogrullo. Prensa Latina, la agencia cubana de noticias, dice que el rechazo del líder opositor Ollantumala acentúa hoy las dudas sobre la viabilidad del pacto social planteado por el gobierno como foro de concertación que impida las protestas sociales en el Perú. Los fujimoristas piden investigar al ALBA por presunta intromisión política del país. La Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, es sospechosa, dice Rolando Sousa, el hombre que adora a un japonés está muy preocupado por la intromisión venezolana. El hombre que es un felpudo de un japonés que fue presidente de la República del Perú, dice que Chávez es un entrometido. Torres Caro, el inefable, el innombrable, el inexplicable, dice también que las misiones ligadas a extremistas operan en el Perú, Colombia y toda América Latina y ponen en peligro la democracia. ¿Alguien cree que Torres Caro entiende lo que es la democracia y serviría a ella en algún sentido? Rafael Rey insta a los dirigentes de la CGTP a modernizar su pensamiento ideológico. Este hombre del siglo XVI quiere que se modernicen los otros. Él castiga su espalda con un cilicio todas las mañanas hasta el sangrado debido. Se mortifica todos los días para que esa libido no altere de ninguna manera su contacto social con la gente. Y ahora quiere que los demás se modernicen. Bueno, la República vuelve a publicar el rating que destroza los nervios de la señora Valenzuela, el ama de llaves favorita de don Baruch Hipcher. La señora Valenzuela, cada vez que publican esto, camina por las paredes, grita, ordena nuevos reportajes, censura, se violenta, llama a Gilberto Hume y lo abofetea. Porque hoy día la República ha vuelto a publicar el rating de las 11 de la noche que dice así. Ivo Petain, promedio de hogares, 8 de agosto, ATV Noticias, 18,0, Prensa Libre, 8,3, Ventana Indiscreta, 5,0. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¡Qué terrible! 5,0. Y ahora les leo una noticia que no es noticia, porque como yo me he vuelto también periodista de la tele, pues daré noticias que no son noticia. Y esta es: las fuerzas israelíes matan a un palestino en el este de Gaza. No es noticia. ¿Cómo va a ser noticia? Si todos los días matan. Claro que sí. Ayer los soldados de las fuerzas israelíes dispararon y mataron a 3 militantes de Hamas cerca de la frontera de Israel en la franja de Gaza en 2 incidentes por separado. Eso fue ayer, pero hoy, digamos en Medio Oriente, mataron en el este de Gaza a un palestino. Muy bien, y vamos a preguntarle al doctor Alan García, presidente constitucional de la República, qué le ha parecido el diagnóstico, un poco malévolo, es cierto, de Juan Carlos Tafur en torno a su personalidad y a sus posibles desmanes. Está de acuerdo.